propia cruz. Vuelvo a despertar en un día sin mañana. Vuelvo a despertar entre dioses de papel. Escupo la manzana, los buitres no tienen sed. Rompo el arco iris, dejando mis huellas en un río carmesí. Vuelvo a despertar en un día sin mañana. Vuelvo a despertar entre dioses de papel. Vuelvo a despertar. Besando el amanecer.